San Marcos 4:35 dice la palabra: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Todo el mundo repita conmigo: pasemos al otro lado. Todo el mundo repita conmigo: yo quiero llegar al otro lado. ¿Quién necesita llegar al otro lado? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una grande tempestad de viento, viento contrario, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, ya se hundía. Y él estaba en la popa, durmiendo, aleluya, sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tiene cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén, amén. Ese es Jesús y Él está aquí para ayudarnos. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, estamos aquí en tu nombre y en tu presencia. Señor, la palabra es tuya, las personas que están aquí son tu iglesia. Señor, ellos no necesitan escuchar un misionero, ellos necesitan escucharte a ti, aleluya. Señor, en tu infinita y grande misericordia, háblanos a nuestros corazones. Que esta palabra no simplemente salga de mi boca, de mi garganta, sino que salga del trono de Dios, del corazón de Dios directamente a nuestro corazón. Ministranos por la grandeza de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, por favor. Los minutos que voy a hablar de tres verdades que no podemos olvidar en la hora de la tormenta. Diga, la hora de la tormenta. Usted sabe que la tormenta viene. Usted sabe que la tormenta no avisa, ella llega. La tormenta son las dificultades que estamos enfrentando en la vida. Vientos contrarios de la vida que intentan hundir nuestra paz mental, emocional, espiritual. Vientos contrarios que se levantan e intentan hundir nuestra alegría, nuestras relaciones familiares, sentimentales, profesionales. Vientos contrarios que se levantan para llenarnos de preocupación, de miedo, de ansiedad, de desespero. La historia bíblica me fascina porque en los días de Jesús no había la comodidad de un equipo de sonido o la alegría de la energía eléctrica. Yo conozco esto. Cuando yo voy a Haití, yo voy cada 4 meses a Haití a llevar ayuda humanitaria y a supervisar el trabajo. Y en Haití, en la parte que nos trabajamos, no tiene un sistema de energía, mas no trabaja. Y realmente todo es con un generador de energía a diésel. Interesante, de las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche hay luz. Mas después de eso, ay, ay, ay. Y allá tú sabes que allá no hay mosquito, allá hay chupacabra. Allá se acabó el aire acondicionado, se acabó el ventilador, se acabó la luz, se acabó la internet, se acabó. ¿Sabes lo que es una vida sin internet? Diga, ay, ay, ay. Una vida sin televisor, diga, ay, ay, ay. Una vida sin ventilador, sin... ¡Ay, sangre de Cristo tiene poder! Y yo, cuando voy a Haití, me recuerdo de lo difícil que era para Jesús. Él tenía que ministrar aprovechando la luz del día. Aprovechaban desde la mañana y cuando ya comenzaba a atardecer, Jesús dio una orden. Jesús dijo: ¡entren en el barco! ¿Cuál fue la orden de Jesús? fuerte, más fuerte. Porque si entramos en el barco, conmigo vamos a llegar al otro lado. ¿Sabe lo que significa el otro lado? Significa donde tú quieres llegar en tu vida. El otro lado es la alegría familiar. ¿Quién necesita alegría familiar? El otro lado es alegría sentimental. ¿Quién necesita alegría sentimental? El otro lado es alegría ministerial. ¿Quién necesita alegría ministerial? El otro lado es alegría financiera. ¿Quién necesita alegría financiera? Todos necesitamos algún tipo de alegría. Todos tenemos metas, proyectos y planes. Jesús dice, si tú entras en el barco conmigo, vamos a llegar al otro lado. Dígale que está a su lado. Para llegar a otro lado, dígale, para llegar a otro lado, hay un requisito. Tiene que estar dentro del barco. Tiene que estar dentro del barco. Y para ustedes, de aquí de Trujillo Alto, esta iglesia es el barco que Jesucristo preparó para tú llegar al otro lado. Aleluya. Solamente dentro del barco hay esperanza para llegar al otro lado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Solamente dentro del barco. Dile que está a tu lado, no salga del barco, no. Sacúdelo para que no se vuelva. No salga del barco, no. Solamente puedes llegar al otro lado cuando estás dentro del barco. Entonces, cuando entraron obedeciendo a Jesús, Jesús estaba cansado, estaba un cuerpo limitado, como el nuestro, y él se acomodó y se durmió. Y Jesús roncaba como yo jonco. Dormía cansado como yo duermo cuando estoy cansado. Me fascina esa historia porque yo veo el lado humano de Jesús, aleluya. Él tenía un cuerpo limitado como nuestro cuerpo. Él sentía como nosotros sentimos, aleluya. Mas, a pesar que él sentía como nosotros sentíamos, para él lo más importante era la obra del Señor. Aunque tenía tantas limitaciones, para él lo más importante era la obra del Señor. Y allí se metió en el barco cuando más cansado estaba físicamente, cuando más cansado estaba emocionalmente, cuando más cansado estaba espiritualmente. ¿Qué acontece? Diga, la tormenta llegó. Ya se dio cuenta que los problemas de la vida, las dificultades de la vida aparecen cuando más cansado estamos. Usted sabe cómo el diablo es. Si el diablo se da cuenta que no puede pararte, que tú eres un cristiano que ama la obra de Dios, que tú eres un cristiano que ama congregar en la casa de Dios, que tú eres un cristiano que no importa el problema, la dificultad, la batalla, está siempre deseando hacer primeramente la voluntad de Dios. Si él ve que él no puede pararte, él te sobrecarga. Diga, ay, ay, ay. Porque él quiere cansarte. Él quiere cansarte. Porque cuando estamos cansados somos más sensibles. Y cuando Jesús estaba más cansado físicamente, emocionalmente, se levantó ¿quién? La tormenta. ¿Y tiene gente aquí que está atravesando los vientos contrarios de la vida? Las tormentas que intentan hundir tu fe. Las tormentas que intentan hundir tu alegría y tu felicidad. Mas no temas, porque de Jesús me trajo aquí hoy para recordarte tres cosas que no puedes olvidar en la hora de la tormenta. ¿Quién quiere aprender esas tres cosas? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Diga la primera cosa. Yo no puedo olvidar en la hora de la tormenta, la promesa. Porque la tormenta viene, no importa quién usted sea. Usted puede ser rico, pobre, blanco, negro, intelectual o analfabeto. Las tormentas vienen. Usted puede ser hombre, mujer, soltero, casado. Las tormentas vienen. Ahora, tres cosas que no podemos olvidar en la hora cuando aparece la tormenta. Y la primera cosa es la promesa, aleluya. Jesús prometió, si ustedes entran en el barco conmigo, no se preocupen, porque dentro del barco nosotros vamos a llegar al otro lado, aleluya. Es la promesa que Él hace para ti y me trae hoy aquí para recordarte. Y recuérdate, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él prometió, Él es fiel para cumplir todas sus promesas, aleluya. ¿Cuántos aquí todavía creen en las promesas? ¿Cuántos aquí todavía creen en las promesas? ¿Cuántos aquí todavía creen en las promesas del Señor, aleluya? Dile que está a tu lado, no te olvides de la promesa. Dile, no te olvides de la promesa. Él prometió. Si estamos dentro de Él. Si estamos, ¿dónde? Dentro de Él. Fuera del barco, no hay esperanza. No importa lo difícil, lo feo, lo crítico, lo dramático que sea la situación. Él prometió. Si entramos en el barco, vamos a llegar al otro lado. Segunda cosa, aleluya. Segunda cosa que no podemos olvidar en la obra de la tormenta. Los discípulos eran profesionales en el mar, marineros profesionales, pescadores profesionales, gente con experiencia que ya habían enfrentado muchas dificultades y muchas tormentas. Mas aquella tormenta era peculiar. No conseguían asegurar el control del barco. Y si hay algo que desespera a los hombres y a las mujeres de hoy, es cuando usted comienza a perder el control de la situación. Diga, ay, ay, ay. ¿Usted quiere ver un hombre desesperado, una mujer desesperada? Es solo cuando esa persona comienza a perder el control. Cuando usted empieza a perder el control de la vida de su hijo. Ay, Dios mío. Cuando usted comienza a perder control de su vida educacional. Cuando usted comienza a perder el control de sus negocios. Cuando usted comienza a perder control, usted comienza a reclamar. Diga, ay, ay, ay. Y usted sabe que a nosotros nos gusta reclamar. Y mucho. Cuando hace frío, ¿nosotros hacemos qué? Reclamamos. Y cuando hace calor, ¿qué nosotros hacemos? Reclamamos. Cuando tenemos hambre, ¿qué nosotros hacemos? Reclamamos. Y cuando comemos mucho, ¿qué hacemos? Reclamamos también. Cuando estamos solteros, ay, ay, ay. Cuando estamos solteros, ¿qué nosotros hacemos? Reclamamos. ¿Por qué? Porque queremos casarnos. Y cuando nos casamos, Ya aprendieron, ya vieron discípulos. ¿Sabes que a mí me llaman en Brasil? Mi nombre es Jorge Rojas en brasilero, en portugués difícil de pronunciar. O sea, a mí no me llaman misionero Jorge Rojas. A mí me llaman o misionero do ay, ay, ay. Yo digo, ay, bendito. Cuando nosotros no tenemos hijos, ¡ay, yo quiero tener un hijo! ¡Ay! Reclamamos porque queremos, y cuando tenemos hijos, Están aprendiendo, ya entraron en la mía. Cuando estamos desempleados, que no tenemos trabajo, nosotros reclamamos mucho. Y cuando encontramos empleo, la verdad, iglesia, a nosotros nos gusta reclamar. Mas no se ponga triste, no, Dios te ama. De tal manera Dios te amó que entregó por ti lo mejor que Él tenía, lo mejor que Él tenía, lo mejor que Él tenía, Jesucristo. Y Él está aquí para recibir la gloria, Él está aquí para recibir la honra. Por un segundo, glorifica al Cristo de la gloria. ¡Aleluya! Y los discípulos, preocupados, dominados por la preocupación, porque perdieron el control de la situación, dominado por la ansiedad, porque perdieron el control de la situación, dominado por el miedo, porque perdieron el control de la situación. Tú ves todo lo que pasa cuando usted comienza a perder control. Todo lo que se te pega: ansiedad, desespero, miedo, preocupación. Cuando ellos pensaban que no había esperanza, cuando ellos pensaban que se hundía el barco, Ellos olvidaron una cosa en la hora de la tormenta que usted no puede olvidar. ¿Sabe cuál es la segunda cosa? Diga, la presencia. Diga, la presencia. Ellos estaban olvidando, aleluya, que el que hizo la promesa estaba en el barco, aleluya. El que hizo la promesa estaba ¿dónde? Diga, en la hora de la tormenta, yo no puedo olvidarme de la presencia. Él prometió, aleluya, yo estaré contigo todos los días hasta el final de los tiempos. En el día de alegría, Él está ahí. En el día de la tristeza, Él está ahí. En el día del nacimiento, Él está ahí. Y en el día del funeral, Él está ahí también, aleluya. En el día de la abundancia, Él está ahí. Y en el día de la escasez, Él también está ahí, aleluya. En el día de la salud, Él está ahí. Y en el día de la enfermedad, Él también está ahí. Iglesia, no te olvides nunca, no importa cuán grande sea la prueba de la fe que estás pasando hoy, Él no te abandona, tú eres propiedad de Él y Él está contigo, aleluya. No te olvides de su presencia, porque su presencia, aleluya, es lo que hace la diferencia. Y déjame terminar por aquí. Primero, no olvidemos la. Vamos a ver. Segundo, no olvidemos la. Y tercero y último. No olvidemos del poder. No olvidemos del. Pedro lo vio durmiendo, roncando, babeándose también, ¿por qué no? Cuando yo duermo me sale roncando, todo babeadillo ahí. Y usted se ríe porque también pasa de vez en cuando para allá también. Y Pedro gritó como usted grita en la hora del problema. Pedro gritó como usted grita en la hora del desespero, en la hora de la tragedia, de la crisis. Dios mío, tú no te preocupas conmigo. Tú te olvidaste de mí. No soy tan importante para ti, no. ¿Por qué me has desamparado? Ya yo pasé por ese proceso. Diga, el silencio de Dios. Cuando parece que Dios habla a todo el mundo y a ti no te dice nada, diga, ay, ay, ay. Que Dios parece que revela a todo el mundo y contigo nada, misericordia. Parece que Dios se olvidó de ti. ¿Sabe que yo aprendí qué acontece cuando Dios está en silencio? Él te está observando, esperando cuál va a ser tu actitud en medio de las pruebas de la vida. Para ver si verdaderamente confías en su palabra y confías en su amor, aleluya. Dile que está a tu lado, Dios te está velando. Dios está mirando tus actitudes en la hora de la tormenta. Ajá, así es. Tú no te preocupas por nosotros y yo no sé cómo Jesucristo se levantaba. Yo sé cómo yo me levanto. Y si tú me quieres ver bravo, furioso, es solo entrar al cuarto cuando yo estoy durmiendo gritando. Mira, se está quemando la casa. Ay, Dios mío. Yo no sé cómo Jesucristo se levantaba, mas yo sé cómo yo me levanto. Demoro como media hora. negocio, sangre. Yo demoro un poquito para levantarme, más tú también. Es una batalla, una lucha con la almohada. Jesús abrió los ojos, vio el viento contrario, vio el agua entrando al barco, vio la tormenta, el mar enfurecido, los vientos enfurecidos, vio sus discípulos. Ahora diga, ay, ay, ay, dígale que está a su lado, Jesús te está mirando. Dile, antes de reprender la tormenta, dile, antes de Jesús reprender la tormenta, Él te está mirando. Promesa, presencia, y esto fue lo que Jesús hizo. Viento, mar, acálmate. Viento, tormenta, mar, cálmate. Haga así conmigo. 1, 2, 3. ¿Cómo él hizo? Inmediatamente el mar se calmó. Inmediatamente el viento se calmó. ¿Y qué fue lo que él hizo? Haga así conmigo. Mi alma, alma mía, cálmate. Porque esa tormenta está ahí dentro. Está aquí dentro. Los pensamientos contrarios, los sentimientos traicioneros. Hágalo así conmigo, hágalo así. Alma mía, cálmate. ¿Sabe por qué Jesús podía hacer eso? Porque Él era el dueño de la verdadera paz. ¿Quién necesita paz en esta noche aquí? Él dijo, la paz les dejo, la paz le doy, y yo no se la doy como el mundo se la da. No se turbe su corazón y no tenga. Tecladista, toca bien bonito ahí para yo terminar. Amén. Yo podría contar muchas experiencias de la obra misionera por 25 años en Sudamérica, de los últimos 9 años en Brasil. ¿Sabe cómo fue que nació la iglesia en Brasil, en Haití? Fue a través de un secuestro, diga, ay, ay, ay. Mas yo no voy a contar testimonios. ¿Cuánto quieren saber por qué yo soy misionero? ¿Cuánto quieren saber por qué yo soy misionero? ¿Cuánto quieren saber? ¿Quién quiere saber? ¿Quién quiere saber? O sea, gusta de un bochinche, ¿ah? Santo bochinche. ¿Sabe? Le voy a enseñar una palabra en portugués. ¿Sabe cómo se dice bochinche en brasilero? Diga, fofoca. Aquí una persona bochinchera es un bochinchero, ¿cierto? En Brasil un bochinchero es un fofo. Quiero. Esa fue la clase de portugués. Cuando yo tenía 8 años de edad, aquí en Puerto Rico, en Bayamón, en Hato, Texas, mi papá se cansó de mi mamá. Se fue de casa. Mi mamá estaba enferma. No tenía capacidad ni fuerza para trabajar. Y con 8 años de edad yo vine el jefe de familia. El jefe de casa. Mi primer trabajo fue una caja para limpiar zapatos en la plaza pública de Bayamón, en los bares de Bayamón. Para empeorar la situación de mi mamá, mi hermano más chiquito tenía 5 años de edad, era un muchacho saludable, lleno de vida. El nombre de él también era Jesús. El nombre de mi hermano chiquito era Jesús. Y de un día para otro, mi hermano Jesús de 5 años comenzó a sentir fuertes dolores de cabeza y lo llevaron al hospital. Y el médico descubrió que él tenía un tumor maligno en el cerebro. Lo hospitalizaron, pasaron los días, pasaron las semanas. Y delante de los ojos de mi mamá, mi hermano de 5 años, por causa de aquel tumor, quedó totalmente ciego. Quedó totalmente sordo, quedó totalmente mudo y totalmente paralítico. Mas no paró por ahí. El tumor fue creciendo y creciendo. Y él se transformó en un monstruo totalmente desfigurado. Yo estaba terminando los 8 años para comenzar los 9 años de edad. Y cuando vi a mi hermano totalmente deformado, me impresionó tanto que fui cogiendo a mi mamá y la sacudí y le grité, mami, ¿por qué nosotros sufrimos tanto? ¿Por qué la vida es tan difícil? ¿Por qué sufrimos tanto? Mi mamá me abrazó y me dijo, hijo mío, no llores, ¿no? Ayúdame a creer. Yo creo que Dios es mayor. Dios es más grande que mis problemas, aleluya. ¿Cuántos todavía creen que Dios es más grande que sus problemas? Pasaron los días, las semanas, el médico entregó el diagnóstico final. Señora, lamentamos tanto, más la medicina no puede hacer nada más. La ciencia, el hombre no tiene más capacidad. Tu hijo apenas tiene tres semanas de vida. Aquella noticia impactó a mi mamá. Mi mamá se sentó en una silla llorando. Mandaron a traer la familia, las hermanas, los tíos. Llegamos, nos abrazamos. No llores, mamá. Lo único que salió de la boca de mi mamá aquel día. ¿Qué día? El día de la tormenta. ¿Qué día? El día cuando el viento contrario parece que va a hundir el barco. Cuando no importa lo que te hablen, te digan, no es superior a la realidad negativa que estás viviendo. Salió un gemido de aquí dentro, de mi mamá, que decía, las promesas del Señor son mías y son tuyas también. De lunes a sábado mi mamá estaba de plantón fija en el hospital, aquí en el centro médico de Río Piedras. Mas domingo era la primera que llegaba al templo, a la casa del Señor. Yo me alegré con lo que me decían. Y cuando llegaba al templo, ella llegaba bien cerca del altar del Señor, porque ella comprendía que el altar no era una plataforma para shows, mas era un lugar de encuentro, un lugar de derramar lágrimas, un lugar para conversar con Dios y lanzar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Y esta fue la oración de mi mamá. Señor, yo no tengo marido. Yo no tengo salud física. Yo no tengo dinero ni riqueza material. Pero mi fe todavía está viva. Mi fe todavía está viva. ¿Cómo está tu fe esta noche? Aleluya. Señor, no me malinterprete. Yo quiero que me comprenda que yo estoy aquí para decirte que yo creo que tú eres más grande que mis problemas, que tú eres más poderoso que cualquier tormenta de viento contrario que se levanta contra mí para destruirme, para destruir mi paz mental, emocional, espiritual. Señor, no me malinterprete, yo respeto y acepto tu santa, bendita y soberana voluntad. Tu voluntad está encima de todo. Si está la hora tú llevarte mi hijo, yo no me voy a poner depresiva ni brava contigo. Yo voy a seguir sirviéndote, diciendo gloria a Dios, aleluya, aleluya y gloria a Dios. Mas quiero que entiendas lo que te estoy diciendo. Yo creo que si tú quieres, yo sé que tú puedes curar, sanar a mi hijo y entregarme a mi hijo totalmente sano para que él me cuide. Ahora, yo sé también que la fe sin obras está muerta. Y como yo sé que la fe sin obras está muerta, ¿sabes qué yo voy a hacer de gratitud? Yo voy a ofrendar, sí, yo voy a ofrendar uno de mis hijos para la obra misionera. Y ese mi hijo va a viajar el mundo entero entregando este mensaje. Dios es más grande que nuestros problemas, porque la última palabra es de Dios. La última palabra es de Dios. La última palabra es de Dios. Si usted quiere y puede, aplauda y glorifique, abra su boca, diga aleluya y grita conmigo. La última palabra es de Dios. ¿La última palabra de quién? ¿De quién? No es de un marido complicado. No es de una mujer atribulada. No es de un hijo o de una hija rebelde o de un diagnóstico médico. ¡No! La última palabra es de... Y Él está aquí esta noche. Él está aquí para te ayudar. Para cumplir sus promesas. Para confirmar su presencia. Y para manifestar su poder a favor de tu vida. ¡Aleluya! La última palabra es de quién. Por eso mi hermano hoy tiene 46 años de edad. El mes que viene completa 47 años de edad. Está totalmente sano. Escucha, ve, habla, camina. Está más grande, más fuerte, más colorado y más saludable que yo. Totalmente. Él trabaja para el Departamento de Educación del Estado de Nueva York. Es una mente inteligente. Y sabe que él hace bien. ¿Y qué él hace hoy? Él cuida muy bien de mi mamá. Mi mamá no tiene necesidad de... Porque es el hijo de ella, la cuida como una princesa. Ahora, mi mamá tenía otro hijo. Diga, ay, ay, ay. La oveja prieta de la familia. El muchacho problemático. El muchacho que tú le decías a tus hijos, con aquel no te juntes. Fue un muchacho que entró en el mundo de las pandillas, del crimen, del tráfico. Y todo lo que hacía era para ayudar a su mamá y su hermano. Todo lo que él hacía por 12 años de narcotráfico, donde tuvo mucho suceso. Fue para cuidar a esa mamá y para cuidar a ese hermano. Mas aunque todo lo que él hacía, lo hacía para cuidar e investir en la vida de su familia. Aquella mamá no aceptaba un hijo criminal, no aceptaba un hijo traficante en Estados Unidos, Puerto Rico, Centro y Sudamérica. Ella no aceptaba un hijo que viviera de aquella manera. ¿Y sabe qué ella hizo? ¡Ja! Ella volvió al templo. ¿A dónde? ¿A dónde? Y volvió al altar del Señor. Y allí dijo, Dios, wow, tú eres tremendo. Tú eres fiel. Tú eres poderoso. Tú cumples tus promesas. Tu presencia es real. Y tu poder es para siempre. Aleluya. Tú sanaste a mi hijo que era sordo, ciego, mudo, paralítico, deformado. Y tú te acuerdas que yo te dije que si tú sanabas a mi hijo para cuidarme, yo te iba a ofrendar uno de mis hijos para la obra misionera. Señor, tú ves aquel hijo mío, el problemático. Aquel mismo. Aquel que tiene problemas de temperamento. Aquel que tiene problemas con las drogas, con las pandillas. Señor, yo creo tanto en ti que tú tienes poder para transformar la vida de él. Yo creo tanto en ti que tú tienes poder para transformar la mentalidad de él y sanar las heridas del alma de él. Yo creo que tú puedes hacerlo. Y yo creo tanto en ti que ese es mi hijo que yo ofrendo para la obra misionera. Y va a ser ese mi hijo que va a viajar el mundo entero entregando este mensaje. Dios es mayor que nuestros problemas. Dios es más grande que nuestros problemas. Porque la última palabra es de... Y aquel hijo perdido de mi mamá está aquí hoy, en la iglesia de Trujillo Alto. Aleluya. Con el reverendo Ildemaro, con el reverendo de la casa, con cada uno de ustedes diciéndote, Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande. Si tú crees, aplaude fuerte y ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Y grita conmigo, Dios es más grande que mi problema. Amén. Entonces, la hora de la tormenta, aprenda con mi mamá también. Tú ese nieto tuyo que está tremendo, yo era peor que él. Tú ese hijo tuyo que está tremendo, yo era más malo que él. Y yo estoy aquí hoy, por 25 años, por más de 40 naciones, honrando a mi pastor, honrando a la iglesia, honrando a mi familia y honrando a mi Señor. Dios es más grande que tus problemas. Tu fe va a ser probada. Siempre será probada. Para subir a un nivel superior, tu fe tiene que ser probada. Y la tormenta de viento contrario se levantará contra ti para intentar hundir tu fe. No te olvides en la hora de la tormenta de la promesa. Si entras y te mantienes dentro del barco, aleluya, con él vas a llegar al otro lado. Y no te olvides que en la hora más crítica de la tormenta, tú no estás solo. Él prometió que estará contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Su presencia es real y está en este lugar, aleluya. Y no te olvides nunca que su poder permanece para siempre. Él no cambia, él es el mismo ayer, hoy y eternamente. Coloca tu mano así en tu pecho. Dile, alma mía, cálmate. Todo desespero, toda ansiedad, todo temor, toda tristeza. Todo que se levanta para hundir mi paz, para hundir mi fe, cálmate. ¿Con quién Dios habló esta noche? De verdad, Dios me trajo aquí para hablar con alguien. Ven aquí al frente al altar rapidito, por dos minutos quiero orar. Venga aquí, pégase bien pegadito al altar. Pegadito al altar.